Queridos hermanos, la bondad de Dios nos permite reunirnos y celebrar con gozo un año más la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia. En medio de tantas perplejidades en que vivimos, María nos consuela, nos llena de serenidad y de paz, de esperanza y de alegría. Dos hechos recientes nos han conmovido profundamente a todos, hechos que han trascendido incluso las fronteras de nuestro pueblo formoseño. El primero acaecido el 21 de octubre en Pozo del Tigre, un tornado devastador que además de los muertos, don Paulo, Sergio, Rosana Tolaba y el bebé del matrimonio Rojas del barrio Compí y heridos, causó el derrumbe de muchos hogares y la pérdida de muchos bienes y enseres domésticos. La solidaridad de aquí, de Formosa y de todo el país ha sido la respuesta a los estragos de este fenómeno de la naturaleza. Gracias a Dios, una vez más, la auténtica solidaridad ha mostrado su rostro. Este fenómeno nos recuerda que debemos estar siempre preparados para el Señor. El segundo hecho, doloroso también, por la muerte de dos hermanos y heridos, acontecido en la colonia La Primavera de la zona Pilcomayo, el 23 de noviembre. Vayan en primer lugar nuestra oración por el eterno descanso del aborigen Roberto López y del policía Eber Falcón. También nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Se llegó a esto como consecuencia de la falta de entendimiento, de diálogo y de búsqueda del bien común para todos. Porque más allá de los hechos y responsabilidades a determinar, subyace entre nosotros una antigua y aún no resuelta problemática compleja de convivencia entre personas de culturas, de pueblos originarios y criollos. Siendo como somos una provincia multiétnica y pluricultural, estamos llamados a convivir pacífica y fraternalmente y enriquecernos recíprocamente con los bienes y valores que todos hemos recibido de Dios. Observo, sin embargo, que mientras algunos ponen toda su fuerza en juzgar, acusar y condenar a los demás, no nos interpelamos con el mismo empeño preguntándonos: ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos para vivir en comunión, respeto y fraternidad entre todos? Antes de nada, deberíamos comenzar por cuestionarnos y acusarnos a nosotros mismos, para ver si realmente hemos trabajado lo suficiente por la paz y por la fraternidad de todos. Me vienen súbitamente a la mente las palabras de Jesús: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y también aquellas otras del apóstol Pablo. No hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. En este tema queda mucho aún por hacer. Lo que sí podemos aprender de estos hechos es, en primer lugar, que la violencia no es el camino. Ni prepotencias ni atropellos, ni justificar tampoco modos agresivos para reivindicar o alcanzar derechos. Repetimos nuevamente, la violencia no es el camino. Antes, al contrario, su uso genera más violencia y desencadena situaciones que posteriormente hemos de lamentar. Recordemos las palabras de Jesús: felices los que trabajan por la paz, serán llamados hijos de Dios. Y también la exhortación del apóstol: no te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence el mal haciendo el bien. De lo que no cabe duda es de que estamos llamados a convertirnos todos, pues no somos mejores que quienes perdieron sus vidas, tanto en el tornado como en el enfrentamiento. Y si no nos convertimos, todos acabaremos de la misma manera. Quiero referirme también hoy a un acontecimiento esperanzador y positivo, acaecido en medio de estos dos hechos tristes: la publicación de la exhortación apostólica post-sinodal, Verbum Domini, la palabra del Señor, del Papa Benedicto XVI, que si bien está fechada el 30 de septiembre, fue dada a conocer a mediados del mes pasado de noviembre. Verdaderamente reconocemos que la palabra del Señor permanece para siempre y es fuente de constante renovación para la vida de la Iglesia. De ahí que ella debe ser cada día más el corazón de toda la actividad eclesial. Si bien la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. A lo largo de toda su historia, el pueblo de Dios ha encontrado en ella su fuerza, y la comunidad eclesial crece también hoy en la escucha, en la celebración y en el estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios, podemos afirmar que en estos últimos años, a partir sobre todo de la promulgación de la Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II, ha crecido la conciencia, el horizonte trinitario histórico salvífico de la redención, en el que se reconoce a Jesucristo como mediador y plenitud de toda la revelación. La Iglesia confiesa incesantemente a todos que Cristo, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa, con el envío del Espíritu de la verdad, llevó a plenitud toda la revelación. Ayer como hoy hay que seguir profundizando la palabra divina para hacer frente a los nuevos desafíos que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo. Esta misma semana escribí acerca de esta exhortación apostólica en Peregrinamos. Agradecemos al Santo Padre Benedicto XVI la entrega de su exhortación posinodal Verbum Domini, cuya lectura y estudio nos ayudará a revalorizar la centralidad de la Palabra de Dios en nuestra vida. La Palabra de Dios que siempre nos interpela personalmente aquí y ahora, y que también hoy el Espíritu Santo llama incesantemente a oyentes y anunciadores convencidos y persuadidos de la palabra del Señor. Resulta muy consolador saber que el anuncio de la palabra crea comunión y es fuente de alegría. Una alegría profunda, dice el Papa, que brota del corazón mismo de la vida trinitaria y que se nos comunica en el Hijo. Una alegría que es un don que el mundo no puede dar. Justamente es lo que estamos necesitando ahora con mayor urgencia en Formosa, para una auténtica convivencia fraterna de pueblos originarios y criollos, la comunión y la alegría, que si bien son dones del Espíritu Santo, requieren a la vez nuestra búsqueda y nuestra decisión de respeto y diálogo permanentes para alcanzar la reconciliación y la paz entre todos. El esquema de esta exhortación es ya muy orientativo y clarificador. Verbum Dei, el Dios que habla. Verbum in Ecclesia, la palabra de Dios y la Iglesia. Verbum Mundo, anunciar la palabra de Dios para la salvación del mundo. María aparece en este documento como la madre de la palabra de Dios y madre de la fe. Es necesario mirar allí donde la reciprocidad entre palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente, o sea, en María Virgen, que con su sí a la palabra de la alianza y a su misión cumple perfectamente la vocación divina de la humanidad. La realidad humana creada por medio del Verbo encuentra su figura perfecta precisamente en la fe obediente de María. Ella, desde la Anunciación hasta Pentecostés, se nos presenta como una mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios. Es la Inmaculada Concepción, cuya solemnidad hoy celebramos. Ella es la llena de gracia por Dios, incondicionalmente dócil a la palabra divina. Hay una exhortación, queridos hermanos, en esta carta del Papa. Es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra divina. La referencia de la Madre de Dios nos muestra que el obrar de Dios en el mundo implica siempre nuestra libertad, porque en la fe la palabra divina nos transforma. También nuestra acción apostólica y pastoral será eficaz en la medida en que aprendamos de María a dejarnos plasmar por la obra de Dios en nosotros. Benedicto XVI, en la conclusión de esta exhortación, nos presenta a María como la madre del Verbo y la madre de la alegría. invitándonos a recordar las palabras de Santa Isabel dirigidas a María. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es dichosa porque tiene fe, porque ha creído, y en esta fe ha acogido en el propio seno al Verbo de Dios para entregarlo al mundo. La alegría que recibe de la palabra se puede extender ahora a todos los que en la fe se dejan transformar por la palabra de Dios. Por eso recuerdo a todos los cristianos, sigue diciendo el Santo Padre, que nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de nuestra familiaridad con la palabra de Dios. No sé si se ven muy bien estas letras, que al no estar enmarcadas están un poco difusas, pero aquí aparece escrito, queridos hermanos, el lema pastoral para el año 2011. Marchemos tras el Espíritu con los ojos fijos en Jesús. Les voy a invitar para que repitan ustedes conmigo. Marchemos tras el Espíritu con los ojos fijos en Jesús. Por segunda vez lo decimos. Marchemos tras con los ojos fijos en Jesús. Este es el lema pastoral que nos acompañará, Dios mediante, a lo largo del próximo año 2011. Del mismo modo que nos ha acompañado en este año 2010, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, está también inspirado en la palabra de Dios. Todos los aquí presentes somos conscientes de que la diócesis de Formosa es una porción de la Iglesia de Jesucristo, pueblo de Dios que peregrina en el mundo, que no tiene ciudad permanente en la tierra, sino que somos ciudadanos del cielo, de la Jerusalén celestial. Y por eso es que queremos marchar tras el Espíritu, como nos dice Pablo en la carta a los Gálatas. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos también conducir por él. Y queremos marchar con los ojos fijos en Jesús, como nos invita la carta a los Hebreos. Corramos con constancia la carrera que nos espera, fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, en Jesús. Caminar nuestra vida con fortaleza y alegría, don y fruto del Espíritu Santo, sabiendo que solo Jesús es el Señor, pues en ningún otro se encuentra la salvación, ya que no ha sido dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, hombre perfecto, el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. A ejemplo de María, dóciles al Espíritu, meditando la palabra divina, guardándola en el corazón y poniéndola en práctica, quisiéramos, como aquellos griegos que dicen a Felipe, queremos ver a Jesús y tener nuestra mirada fija siempre en él. En Jesús, Maestro, luz que ilumina las tinieblas, que nos explica las Escrituras y nos enseña la verdad. esa verdad que nos hace libres. Quisiéramos tener los ojos siempre fijos en Él, como quienes se encontraban en la sinagoga de Nazaret aquel sábado, en que poniéndose de pie, leyó la lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vida y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Sentado, Jesús dijo: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Tener nuestra mirada fija en Jesús Redentor, que por amor se entregó a la cruz para el perdón de los pecados del mundo, fijos nuestros ojos en Cristo crucificado, mirando al que atravesaron, de cuyo corazón abierto brotó la verdadera gracia sobre los hombres. Mirando a nuestro Redentor como aquel centurión romano para proclamar: realmente este es el Hijo de Dios. O como Juan, que afirma en su Evangelio: el que lo vio, lo atestigua, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Por eso con Pablo decimos: nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Y queremos mirar también a un Jesús glorificado, que sube a los cielos habiendo cumplido sobre la tierra la voluntad de Dios, dando sentido a la existencia humana y abriéndonos el camino como primogénito de la resurrección para la vida eterna. Como los apóstoles aquel día de la ascensión, queremos también, al ver a Cristo elevado y ocultado en una nube, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, seguían con los ojos fijos en el cielo mientras Él se marchaba. Así también nosotros queremos tener la mirada y el corazón en los bienes eternos mientras hacemos todo el bien que esté a nuestro alcance aquí en la tierra. Marchemos, pues, tras el Espíritu con los ojos fijos en Jesús, nuestro único Maestro, en Jesús crucificado y glorificado durante el próximo año 2011, año en que durante el mes de agosto, Dios mediante, se llevará a cabo la Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de Madrid, con la presencia del Papa Benedicto XVI, que ha elegido como lema: arraigados y cimentados en Cristo, firmes en la fe. Desde ya acompaño y animo a los numerosos jóvenes de Formosa que se están preparando para participar en esta jornada. Por último, quiero dirigirme a quienes dentro de unos instantes recibirán el rito de admisión al presbiterado y al diaconado permanente, como a quien recibirá el orden sagrado del diaconado. Estos ritos ponen de manifiesto con toda claridad la ministerialidad de la Iglesia. La Iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, es servidora de la humanidad, es sacramento universal de salvación para el mundo, y ella no vive para sí misma, como Cristo, su fundador, vive para servir y dar la vida por los demás. Queridos Luis y Walter, que habiendo finalizado la formación en la Escuela San Esteban, han sido considerados aptos para ser admitidos al orden de diáconos permanentes. Eduardo de Jesús, Fabián y Federico, que habiendo cursado el primer año de teología en el Seminario Interdiocesano de la Encarnación de Resistencia, vuestros formadores han aprobado este primer paso, vuestra admisión al sacerdocio ministerial. Y querido Francisco Paniagua, lector y acólito de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, que tanto tu esposa como tu comunidad parroquial aceptan y presentan tu candidatura al primer grado del sacramento del orden, el diaconado, para servir al pueblo de Dios en la evangelización y en la caridad. Hoy la Iglesia de Formosa se siente feliz y realizada en ustedes, protagonistas de su amor al Evangelio y a los pobres. Sean dóciles y fieles a la vocación a la que Cristo, el sumo y eterno sacerdote, servidor de los hombres, les llama. Imiten al que deben anunciar y proclamar como Salvador del mundo. Búsquenlo, ámenlo, den testimonio de él. Procuren tener sus mismos sentimientos y actitudes. Este será el mejor modo de comunicarlo a los demás. Y aprovecho también para invitar a más jóvenes y adultos al sacerdocio y al diaconado permanente. Ayer celebramos las vísperas de la Inmaculada Concepción en el Centro Vocacional Diocesano San José, una obra de toda la Iglesia de Formosa. Invito, hermanos, a que sigamos apoyando esta obra en favor de las vocaciones. Y quiero terminar esta homilía con una súplica a la Santísima Virgen María. María, Madre Inmaculada, Madre del Verbo y Madre de nuestra alegría, intercede por tus hijos, pobres y pecadores, para que podamos conocer, amar y dar testimonio de tu Hijo Jesús, la palabra hecha carne en tus purísimas entrañas por obra del Espíritu Santo. Enséñanos, Madre, a escuchar, a ser dóciles y a poner en práctica la voluntad divina, como fieles discípulos misioneros de tu Hijo, para que viviendo en unidad, concordia y paz con todos, lleguemos a compartir contigo la gloria de la vida eterna que nuestro Padre Dios nos ha prometido. Que así sea.